en algunos sectores. Pero vamos a meternos con uno que la verdad que la pasó mal, por varios motivos. Y hablamos del sector de los docentes. Y está con nosotros alguien que es un amigo del programa y aparte siempre que lo convocamos él está y no, obviamente no queríamos que falte en estas épocas de balance. Hablamos del señor Luis Nis, secretario de Educación de ACMER acá en Concordia. Bueno, ahí llamaron, dijeron, bueno, en enero vamos a tener, vamos a abrir la discusión, pero pasó un año. Luis, ¿cómo estás? Un placer tenerte en el programa, ¿Qué tal? Buenos días, Pablo. Uh-huh. Buenos días a toda la audiencia de FM Lourdes. Uh-huh. Así es, estamos cerrando, lamentablemente, uno de los años más complicados que nos ha tocado vivir, uh-huh. sobre todo a quienes estamos a cargo del sindicato a lo largo de esta gestión. Un año en donde, lamentablemente, hemos retrocedido en varios aspectos. El principal de ellos tiene que ver con la cuestión salarial, puesto que no hemos tenido paritarias, no hemos tenido la recomposición salarial correspondiente al presente año. Oh, acá, yo te voy interrumpiendo, Luis. Sí, acá vos me decís que se inició el año y de repente apareció la pandemia y se congeló todo. No estuvieron, salvo uno por decreto que dio el gobierno, después cero discusión de salario. No, la cuestión ya venía complicada desde principios de año, desde antes de la pandemia. Nosotros cuando en el mes de febrero esperábamos que con la apertura legislativa que hace el gobernador todos los años nos convocara a discutir salarios, no fue así. El gobernador salió con la supuesta discusión o la pretensión de discutir la sustentabilidad de la caja de jubilaciones y pensiones, cosa que nosotros leímos inmediatamente como una intención de ajuste de la caja de jubilaciones y pensiones y de la ley 8.732, cosa que igual de esa forma movilizó, porque nos hemos movilizado local y provincialmente, y demandábamos la urgente convocatoria a paritarias, puesto que se inició el año lectivo 2020 sin una propuesta sobre la mesa, cosa que no pasaba hacía años. Y bueno, y en eso estábamos aproximadamente allá por el 10 de marzo, cuando se realizó el último congreso presencial, cuando irrumpió la pandemia y tuvimos que pasar, digamos, a algo desconocido, que es lo que fue el aislamiento social preventivo obligatorio, la cuarentena y todas esas cuestiones. Con una buena postura de ACMER en el inicio, poniéndose a disposición del gobierno para trabajar en conjuntamente con el tema de la pandemia y resolver cuestiones directamente con, me acuerdo de Pagani, sentado en la mesa con Gustavo Bordet, en este caso no. Sí, a ver, inmediatamente en esos momentos, ya transcurrido semanas de que se decretó la cuarentena y que las clases pasaron de lo presencial a lo virtual, el gobernador convocó a una mesa de diálogo, que fue eso nada más, una foto con los dirigentes sindicales más importantes de la provincia, y quedó ahí nomás, nunca convocó a paritarias, y todo esto desembocó lamentablemente después en lo que fue la ley de emergencias, que fue una ley vergonzosa, que terminó con una especie de ajuste a los trabajadores y jubilados que cobran más de 75.000 pesos de salario nominal. Una ley que, si uno analiza, el 70% de lo que recauda esa ley sale del bolsillo de trabajadores y jubilados, y el resto de los sectores más concentrados, que son las que se la llevan con pala, digamos. Eso muestra muy rápido por las cámaras legislativas. Exactamente, un tratamiento exprés que se ha dado en las ambas cámaras y que terminó siendo sancionado. Ley que, afortunadamente, nosotros, ACMER, como parte del frente sindical que se conformó a ese efecto, llevó esa ley a la justicia y en parte está siendo, la logramos frenar en la justicia. Esa ley está suspendida, pero lo que nosotros exigimos es una solución de fondo, que es la derogación de los artículos 4 y 5 y 6 de esa ley. Claro, que ahí justo se contempla el tema de los trabajadores, ¿no? Claro, por supuesto. por eso yo decía, lo más vergonzoso de esa ley es que la mayor parte de la recaudación de esa ley viene del bolsillo de trabajadores y jubilados, que en parte también es una especie de reforma previsional solapada. Uh-huh. El gobernador lamentablemente tiene la lupa puesta sobre la caja de jubilaciones y pensiones, lo manifestó en esa apertura legislativa. Esa ley es en parte una reforma solapada. La eliminación del 3x1, uh-huh, que esto es de hace 2 o 3 semanas, y bueno, y los trascendidos periodísticos de que el gobernador va a insistir en reformar la caja de jubilaciones y pensiones. Por eso decía al principio de la nota que hemos retrocedido en varios aspectos, en la cuestión salarial, por no haber tenido la paritaria correspondiente, y la cuestión previsional, que es lo que más nos preocupa, porque la lupa está puesta ahí, y es algo que nosotros como organización sindical y como trabajadores estamos dispuestos a perder un conjunto de derechos que han sido arrancados no de ahora, sino de hace varias generaciones. Si yo te pido, Luis, que vos me hagas una explicación puntualmente de la situación de la caja, ¿no? Con el déficit constante que viene dando y que obviamente el gobierno lo pone como tapete a esto para después avanzar con esto. ¿Cómo explicamos este escenario? A ver, si hay un déficit en la caja, no es por culpa de los trabajadores que aportan el 16% de su sueldo durante 25 años de su vida. Si hay un déficit, será la clase política la que tiene que poner las barbas en remojo y hacerse cargo de ese déficit, y no los trabajadores. Claro, pero viste que constantemente caja de jubilación, el gobierno lo plantea, caja de jubilación, déficit, pero nunca se hacen cargo tampoco. No, por supuesto, nosotros las dos cosas que nosotros vemos que están en peligro acá tiene que ver con la edad jubilatoria y el 82% móvil. Por eso decimos que es lo que más nos preocupa en este momento, y es por lo que seguramente, ya haciendo una proyección a 2021 y cuando la situación epidemiológica lo permita, vamos a estar como trabajadores, como sindicato en la calle luchando por eso. Luis, ahí me planteaste dos escenarios muy complejos de este año. Te hablo de la parte puntualmente educativa. ¿Cómo hiciste un balance de lo que pasó con la pandemia? Obviamente el contexto está de la pandemia, no hubo clases, quisieron habilitar, ACMER tuvo un posicionamiento duro ahí también. ¿Cómo analizaste eso? A ver, clases hubo. Bueno, sí, quise presenciales, ¿no? Así, a ver, no, porque ha sido un enorme desafío el que hemos tenido que atravesar este año. Por un lado, los trabajadores han hecho un enorme esfuerzo por adaptarse, por continuar con los lazos con la familia, continuar con los lazos con el estudiante, por mantener ese contacto, y ha llevado la creatividad y la voluntad hasta límites imaginables para trabajar en la digitalidad. Y es mucho lo que hemos hecho en ese sentido, y es mucho también lo que se ha logrado en materia normativa para adaptarnos a esta situación. Incluso hubo una paritaria de condiciones laborales que firmó CETERA con el Ministerio de Educación de la Nación, en donde está toda la regulación de lo que es el trabajo a distancia. Esto lo digo para resaltar. En ese sentido, ya que estamos con el ámbito de Nación, CETERA había formado parte de la redacción de un protocolo marco allá por el mes de junio, en donde estaba clarito que el retorno al sistema bimodal, no a la presencialidad plena, al sistema bimodal, a la bipresencialidad, que es lo que se está hablando en este momento. Digital por un lado, pero con presencia algunos días. Claro, es decir, alternando días de presencialidad en la escuela, en el sistema burbuja o como se dé, con la continuidad de la educación a distancia. Y estaba claro en ese sentido de que iba a ser cuando la situación epidemiológica de la localidad sea nula o baja. Esta parte se vio flexibilizada aproximadamente entre el mes de septiembre y octubre, cuando se aprueba la guía de riesgo epidemiológico, lo que se conoció como el semáforo, entre comillas, entre paréntesis, que fue lo que le permitió a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el retorno a la presencialidad, y a partir de esta flexibilización a nivel nacional es donde el Consejo General de Educación aprovecha y larga una andanada de resoluciones en donde faculta a los COEs locales y a la Dirección Departamental de Escuelas a habilitar escuelas al retorno a la presencialidad. Uh-huh. En el caso del departamento Concordia, comenzó inicialmente con escuelas del ámbito rural. Seguro. Y después, bueno, ahora ya se ha extendido a escuelas del departamento, de la zona uh-huh. urbana, con uh-huh. el tema de las colaciones y todo eso, lamentablemente. ¿Qué fue lo que motivó que ACMER sesione a través del Congreso en forma virtual con un plan de acción muy contundente en donde contemplaba a todos los trabajadores de la educación de la provincia de Entre Ríos con este plan de acciones muy contundentes que eran paros, uh-huh, paros uh-huh. literalmente, tanto para la virtualidad como para la presencialidad. Uh-huh, uh-huh. Cuando durante el último tramo, más que nada, hubo las medidas que tomó ACMER, estas desconexiones virtuales, uno entiende que el resultado no es lo mismo de un paro cuando hay presencialidad, pero ¿cómo tomaron ustedes esas medidas? Porque a otra tampoco le quedaba mucho, porque obviamente no había presencialidad, pero ¿cómo se tomó y qué respuesta tuvieron por parte del gobierno con eso? A ver, volviendo al tema de los desafíos fueron enormes porque el docente se tuvo que adaptar en la virtualidad para seguir sosteniendo el derecho social a la educación, y nosotros como sindicato debimos adaptarnos para continuar en esta situación inédita y compleja, continuar como sindicato, reconvertirnos y seguir luchando y brando por la preservación de los derechos de los trabajadores. Pero, ¿a qué voy con esto? Porque respetaron de alguna manera los protocolos sanitarios. ACMER se plantó en contra, pidió las paritarias, todo lo que fue pidiendo ACMER, pero ACMER sabemos que ante cualquiera se manifiesta, las carpas, y ustedes respetaron la cuestión sanitaria. Nosotros respetamos desde un principio el aislamiento social uh-huh. preventivo Perfecto. Obligatorio, uh-huh. distanciamiento social preventivo obligatorio, en ese sentido nunca convocamos ni convocaremos mientras haya riesgo epidemiológico Perfecto. A la presencialidad. Uh-huh. No se ha hecho, en ese sentido, nos hemos reconvertido, como decía, uh-huh. y se han hecho un montón de cosas, tanto desde la digitalidad como de creatividad. Hubo un momento muy importante que fueron la transmisión de 100 horas de radio, 100 horas continuas de radio. Uh-huh. Donde sí, lo hicieron acá, fuimos en una parte. Fuimos protagonistas acá desde esta radio. Y en ese sentido logramos algunas cuestiones en un contexto de unidad, uh-huh. con otros sindicatos, unidad interna también. Los parlantes por las calles también jugaron, ¿eh? Exactamente, uh-huh. sí. Por eso te decía, nos reconvertimos y desde la creatividad uh-huh. se llevaron a cabo un montón de acciones que lograron en su momento frenar en la justicia la ley de emergencia uh-huh. y sentar al gobierno a discutir salario. El resultado fue un bono negro que no era lo que pretendíamos, pero... Por decreto, aparte, ¿no? Exactamente, fue lo que se logró en ese momento. Bonos, tanto ese como el de ahora, que si bien es bienvenido al bolsillo de los trabajadores, sí. obviamente cuando hay casi un año de salarios congelados, de sueldos congelados, vienen bien, pero no es lo que nosotros pretendemos. Nosotros pretendemos que todo aumento ya al básico, recibo, ¿no? Es decir, papel, ¿no? vaya al básico, sea en blanco, vaya al básico, y que financien también, que sus descuentos terminen financiando la caja de jubilaciones Seguro. Y pensiones y la obra social. Seguro, y que impacten activos y pasivos, obviamente, ¿no? Una vez que entre en blanco. Luis, te pregunto, teniendo en cuenta esto que me estás diciendo, ¿el compañero manifiesta esto, el compañero docente, ante ustedes que están al frente, reciben el reclamo, la demanda? No a ustedes puntualmente, sino a ustedes como gremio que responde a ellos. ¿Es constante el pedido? Sí, por supuesto. Los compañeros permanentemente nos están demandando mayores acciones. Uh-huh. Y nosotros respondemos con nuestros planes de acciones. Uh-huh. Los dos planes de acciones contundentes no fue una ocurrencia nuestra, sino que es algo construido por todos los docentes de la provincia. Es decir, en ese demandas sentido... están, se manejaron como es habitual en ACMER, pasan desde las escuelas, los delegados, todo eso, porque la estructura de ACMER es buena, ¿no? Porque las decisiones generalmente vienen de las bases y va subiendo, ¿no? Por supuesto. ¿Pudieron mantener esa modalidad? Cada delegado organizó la asamblea virtual con su escuela, de ahí surge un mandato, se realizaron asambleas resolutivas, también todo desde la virtualidad, en donde surgía el mandato del Departamento Concordia, que es lo que después votan los congresales en el Congreso de la entidad, y así se toman las resoluciones uh-huh. democráticas de nuestro sindicato. Por eso decía, nosotros respetamos el ASPO, respetamos el DISPO, nunca convocamos a la presencialidad uh-huh. para manifestarnos. Hemos hecho todas las manifestaciones que hicimos responsablemente, preservando la salud de los compañeros, preservando la salud uh-huh. de la comunidad. Y bueno, por supuesto, nos oponemos a esta nueva presencialidad o este retorno improvisado de la presencialidad de esta forma, porque nosotros los consideramos irresponsables, la consideramos uh-huh. apresuradas y principalmente no es consensuada. Uh-huh. Lo que nosotros esperamos, así como ya está, tiene fecha una convocatoria para la cuestión salarial, nosotros esperamos también y demandamos una paritaria de condiciones laborales en donde tengamos la oportunidad de consensuar y discutir el retorno a la presencialidad. Uh-huh. Sea algo consensuado, que no sea algo unilateral como viene siendo hasta ahora. Seguro. Nosotros también tuvimos, hicimos a lo largo de la pandemia nuestro propio protocolo, en donde hubo un grupo que estuvo trabajando, pensando escenarios de retorno a la presencialidad y bipresencialidad, y lamentablemente eso no fue tenido en cuenta por el protocolo que uh-huh. sancionó el Consejo General de Educación. No fue tenido en cuenta un protocolo que ni siquiera el propio Consejo lo está respetando, como es con el tema de las colaciones. Mirá vos. Luis, ahora después vamos a seguir con el tema de las proyecciones, pero te quiero traer. El compañero docente, ante la aparición de la pandemia y tratar de adaptarse a esta modalidad nueva, ¿cómo viste el apoyo de lo que pueden ser el Consejo de Educación, las departamentales de escuela? Adaptarse, ¿no? Ponerse a la altura de la circunstancia que requería y que aparte tenemos muchas variaciones sociales de la educación, ¿no? Una escuela que todo el mundo tiene computador y una escuela que no. Entonces, ¿cómo se adaptó? ¿Tuvo el apoyo? ¿Lo viste por lo menos de parte de, más que nada, de lo que son las autoridades educativas? Sí, a ver, en un principio el docente nunca estuvo solo porque tuvo todos los recursos, digamos, desde los medios nacionales, todo lo que fue la educación a distancia, desde los grandes medios nacionales se pusieron a consideración plataformas con todos los contenidos. Uh-huh. El tema es que nosotros venimos y estamos en una brecha digital terrible, donde hay sectores, los sectores más vulnerables de la sociedad, en donde no tienen acceso a los dispositivos tecnológicos, en donde los problemas de conectividad son terribles. Terrible. En donde venimos de un programa Conectar Igualdad que fue desfinanciado durante 4 años, que otra hubiese sido la situación si ese plan no se hubiera congelado, digamos, durante 4 años. Entonces la situación fue compleja. Por eso decía que lamentablemente este gobierno ha sido muy injusto con los trabajadores este año, porque los trabajadores de la educación no nos merecíamos este trato, Pablo. Uh-huh. Porque el docente de la educación siempre estuvo. Uh-huh. En las grandes crisis que atravesó la Argentina, las grandes crisis económicas, como la del 2001 uh-huh. o como la de los 4 años de la gestión de Cambiemos, que desembocó en la emergencia alimentaria del año pasado, que implicó que se abran los comedores los días sábados, los docentes siempre estuvimos al pie del cañón, conteniendo ahí como la caja de resonancia de la sociedad, o como el último rincón ahí de la plataforma de la patria, conteniendo a los chicos que van a la aula, que van a la escuela con hambre. Y lo mismo lo hicimos este año. El docente siempre estuvo llevando lo que es su espacio doméstico, su intimidad del domicilio, convirtiéndolo en un aula, convirtiéndolo en una escuela, pagando su propia conectividad, pagando su propio internet, para llevar el contacto, para que la escuela esté presente, para que esté presente con la familia, y nosotros a cambio de esto recibimos no solo que se nos congele el sueldo, que no se nos dé la paritaria que corresponda, se nos ajuste el sueldo vía ley de emergencia, que esté permanentemente la amenaza de cercenamiento de derechos a través de la caja de jubilaciones y pensiones, que no se nos tenga en cuenta para la redacción del protocolo y que encima nos obliguen a un retorno obligado a la presencialidad cuando las condiciones en el Departamento Concordia, por supuesto, que no están dadas. Esto es un factor común en lo que son los congresos, es decir, ACMER hoy es unánime esta postura, es decir, che, el gobierno no responde. Sí, por supuesto, es unánime, y bueno, y las cosas están a la vista, el gobernador no nos ha contestado, digamos, a lo largo de esto. Nosotros nunca dejamos de mandar la urgente convocatoria paritaria salarial. Sí. Y sí, por eso lo reclamo, las horas de radio, lo dicen los altoparlantes que se ven en la ciudad. Cuando hablamos de esta pérdida, no vamos a hablar del poder adquisitivo del trabajador. Se venía perdiendo de antes y se pierde mucho este año porque directamente no hubo. Ustedes se van a tener que sentar, pasando la mitad del mes de enero, se van a tener que sentar en el gobierno. ¿Tienen números ya ahí en la cabeza? Porque va a ser una discusión, me parece, ardua con el gobierno. Por lo pronto, festejamos de que esté la discusión, ya es un avance importante. Pero, ¿va a ser una discusión o no? Sí, por supuesto. Nosotros tenemos claro cómo debe ser nuestra recomposición salarial, porque los grandes lineamientos lo ha tirado la Comisión de Salario del sindicato. Perfecto. Que es un sueldo inicial para el docente que recién se inicia, que no esté por debajo de la canasta básica. Ahí está, ¿no? O sea, 50 lucas más o menos está ahora. Exactamente, que ese es el principal problema que nosotros tenemos en este momento. Porque como consecuencia de la prolongación de la crisis económica que ya venía del gobierno anterior, sumado a lo que fue esta pandemia, el salario del docente que recién se inicia quedó muy por debajo de la canasta básica. Hoy está el docente que recién se inicia en 24.865 pesos. Y una canasta básica está el doble. Exactamente. En ese sentido es mucho lo que se va a tener que trabajar y discutir en esta paritaria. Lo otro que exigimos es un adicional por conectividad. Porque el docente, es decir, se ha sumado ahora la cuestión de la digitalidad, la cuestión de la conectividad, y es algo que vino para quedarse, digamos, es algo a lo que nos tenemos que adaptar. Por eso por eso decía, el docente estuvo sustentando con su propio bolsillo la educación pública, porque pagaba su propio internet. Pedimos un adicional por conectividad, una equiparación con la inflación para el resto del escalafón, y por supuesto que todo sea en blanco, que todo sea el básico y que todo peso que vaya al bolsillo de los trabajadores también repercuta en la caja de jubilaciones y pensiones y en la obra social. Y mantener los canales de discusión salarial durante todo el año, ¿no? Porque sí, en la medida de lo posible, una paritaria abierta todo el año. Ahí está, eso es fundamental, porque si no la inflación sigue creciendo y el salario sigue por abajo, enseguida se ubica abajo, y eso la verdad que es terrible. ¿Cómo estás viendo las políticas en educación del gobierno nacional? Con Trota, no a la cabeza, pero obviamente debe responder a requerimientos del presidente. ¿Cómo estás viendo ese escenario? En un principio, muy bien, convocando a CETERA a todos los ámbitos de discusión. Hubo un momento ahí en donde se complicó cuando nosotros hemos lamentado la salida de Adriana Puigros por discusiones que no quedaron muy claras, pero hasta ahí bien, lo que yo te decía, le reclamamos a Trota y en realidad al Consejo Federal de Educación, que es el que toma las decisiones, el haber flexibilizado una cuestión que era muy consensuada, que fue esto del protocolo marco de la aprobación de la guía de riesgo epidemiológico, porque eso permitió que se desatara una carrera loca por retorno a la presencialidad en una parte del año hacia el final, que mucho sentido no tenía, y en el caso del Departamento Concordia de una forma muy responsable. Volviendo a Concordia, Luis, te pregunto, más allá de la pandemia, de la no utilización de los establecimientos, ¿cómo están? ¿Se hizo un balance por parte de ACMER en este caso de cómo están los establecimientos educativos? Que fue un gran pedido de ACMER, esto de decir, che, mejoren las condiciones porque ahí van los chicos, los docentes tienen que dar clases en lugares donde es imposible prácticamente. ¿Cómo están? ¿Mejoramos por lo menos? A ver, las obras que se venían realizando desde el 2019, si bien sufrieron un gran parate durante el 2020, en los últimos meses, en las últimas semanas han retomado. De todas formas, nosotros no podemos recorrer la escuela, porque una de las características nuestras era que recorríamos las escuelas permanentemente. Esto nos ha frenado mucho, es decir, que en la medida que las condiciones epidemiológicas lo permitan, retornaremos a las escuelas a recorrer y a demandar obras, pero la situación es preocupante. Ya desde antes de la pandemia era complicada la situación, porque la gran pregunta acá es cómo vamos a mantener el distanciamiento social al interior de las escuelas. En escuelas donde ya sabemos que hay hacinamientos, en escuelas donde hay tres turnos de tres o cuatro instituciones de diferentes niveles, en aulas que sabemos que hay, que están hacinadas, que hay más de 40 chicos, es decir, por eso nosotros, poca plata para la higiene. Exactamente, y todo eso, exacta, ¿no? Bueno, esa es otra cuestión. Esa es otra cuestión, porque lo que eran las partidas de limpieza ya eran irrisorias antes de la pandemia, teniendo en cuenta todo lo que es la asepsia, lo que implica el protocolo de desinfectar la superficie dos o tres veces en un turno, esa erogación va a tener que ser muy superior a lo que se suman los kits de limpieza propios de la pandemia, que tiene que ver con el alcohol en gel, con las mascarillas de acetato, con los tapabocas, y con un montón de cosas más. Por eso, frente a la negativa del Consejo General de Educación de incorporar nuestros aportes al protocolo, nosotros exigimos, además de la paritaria salarial, una paritaria de condiciones laborales para discutir todas estas cuestiones. Seguro, ¿no? Poner todo en la mesa, ¿eh? Luis, ¿cómo toma Concordia cuando los congresos? Siempre me quedó esta pregunta por hacerte de las montones de veces que hemos charlado. Porque uno dice, Departamento Concordia, ¿es una mole o no? Hoy cuando ustedes se citan en un congreso, si tenés Paraná, obviamente, pero después decís, uy, viene Concordia, ¿es una mole o no? A nivel provincial te digo. No, a nivel provincial es el segundo departamento. Pero con su idiosincrasia, ¿o no? Todos los departamentos tienen propia idiosincrasia. Concordia tiene 12 congresales. Este es el segundo departamento más grande de la provincia. Y no, últimamente los congresos, no de ahora, sino que desde hace un tiempo a esta parte, todo lo que son las resoluciones de los congresos son consensuadas. Consensuadas siempre en función del respeto a lo que deciden las bases, uh-huh, en función del respeto a lo que están pensando los compañeros, en función de la coyuntura que se está atravesando, son posiciones, posturas o planes de acción, si se quieren, que son consensuadas por la mayoría de los departamentos. Quiero preguntar sobre Josper, te quiero preguntar sobre las obras sociales, pero también te quiero preguntar, ACMER, antes de la pandemia, tenía mucha actividad social, si querés llamarle, con capacitaciones para docentes y de toda índole, pero también con actividades. Vos querías ir a preguntar algo, ACMER estaba abierto para todo el mundo. ¿Cómo manejaron eso en la pandemia? A ningún docente se lo dejó de atender. Bien. Nuestros teléfonos estuvieron a disposición de todo el docente que necesite algo. Nosotros los que estamos al frente de la seccional estuvimos permanentemente, siempre desde el día 1 atendiendo reclamos. También se trabajó administrativamente desde la digitalidad con trámites, es decir, se continuaron haciendo a través de la digitalidad los trámites que hace la seccional. Por supuesto, la cuestión de las capacitaciones, eso estuvo un poco suspendida. Seguro, se entiende. Se hicieron un par de capacitaciones, sí, a distancia. Había una muy interesante que era para jubilados y todo eso, que era un espacio muy rico, ¿no? Sí, por supuesto. Eso no se ha hecho un poco por una cuestión, aparte una cuestión lógica, digamos, había otras preocupaciones más urgentes que una capacitación, cuidados, pero, ¿no? Pero bueno, todo eso se está readaptando para continuar o para alargar en este 2021 en la medida que se pueda desde la digitalidad o desde la virtualidad. Digamos, yo te decía de la misma forma que la digitalidad y la virtualidad llegó a las aulas y a nuestra vida para quedarse, también esto desvió la incertidumbre. En eso fue un pionero, un ministro de Educación que tuvimos que decía que había que convivir con la incertidumbre y disfrutarla. Lamentablemente es así. Uno no sabe cómo va a ser el riesgo epidemiológico, lo de la nueva cepa, el éxito que esperamos que tenga el plan de vacunación. Entonces no se puede proyectar mucho a largo plazo. Cual. Bueno, ahora sí, hablame, Josper, una terrible cantidad de consultas llegaban acá y muchos eran compañeros docentes. Increíble que esto pase, porque aparte te manifiestan, ¿no? A nosotros nos cobran, nos descuentan, sea poco, sea nada, no es parte nuestra. Súbanme el sueldo y pagaremos más. ¿Despelote ahí o no? Sí, una situación extremadamente compleja la de Josper. Uh-huh. Primero que nada, decir que nosotros, ACMER es parte del directorio obrero del IOSPER, porque tenemos un representante docente ahí en el directorio, primero que nada. En ese sentido, reivindicar una obra social con base en la solidaridad. una obra social que no cualquiera puede tenerlo, porque por todo lo que tiene acceso el afiliado al IOSPER, por lo que nos descuentan, todo eso no lo va a tener nunca con una paga. Esto es lo que por ahí cuesta instalar en el sentido común y que los docentes lo entiendan. El problema del IOSPER tiene que ver con un cuello de botella que se produce en la cuestión del financiamiento. El IOSPER funciona con los aportes patronales y los aportes personales. Los aportes personales están congelados desde hace un año casi. Seguro, porque no va de la mano con el salario. Porque no hay aumento, no hay aumento, y los dos bonos en negro no repercuten en la obra social. Sumado a la acumulación de la inflación, sumado a la disparada del dólar o a la variación del dólar. Hace que los costos del IOSPER, para explicarlo, ¿no?, vayan subiendo como una montaña, mientras que los ingresos están congelados. Los ingresos están congelados, no solo los ingresos de los trabajadores, sino los aportes patronales. El IOSPER funcionó históricamente con el 6% de los aportes patronales. Desde la reforma del Estado de la década del 90 con la gobernación de Moyne, ese 6% se llevó a un 4%. Se ha recuperado medio punto nada más, pero nosotros exigimos volver al 6%. Ahí está. Otra cuestión que hay que tener en cuenta de que cerca de un entre un 30 y un 40% del padrón de afiliados consumen cerca del 80% del presupuesto del IOSPER en cuestión de medicamentos de alto costo, de tratamiento, etcétera, etcétera. Y otra cosa que termina también desfinanciando la obra social es la judicialización. Porque si bien a nivel nacional se aprueban leyes que obligan a las obras sociales a cubrir tratamientos nuevos, pero los ingresos siguen siendo los mismos. Entonces, un docente hace concurre hacia un abogado para pedir un amparo, el amparo sale favorable, y está bien que salga favorable porque es lo que corresponde, el IOSPER se ve obligado a cubrir ese tratamiento, y está bien que así lo haga, pero los ingresos siguen siendo los mismos. Sí, y aparte del desfasaje económico que genera eso, ¿no? Y otra cosa que es para repudiar es la actitud, el lobby o lo que sea de las corporaciones privadas, en este de las caso. Corporaciones privadas médicas, de la Federación de Clínicas y Sanatorios, de todo lo que son las corporaciones médicas, para aprovechar esta situación desesperante que estamos atravesando como sociedad para sacar su propia tajada. Seguro, y corta la atención, el costo lo termina pagando después el afiliado. Te vuelvo a traer, antes de despedirte, a lo que es el escenario de las cajas de jubilaciones. ¿Por qué? Porque yo te digo, es impresionante la cantidad de preguntas que me llegan con eso. ¿Por qué es un tema recurrente en todas las provincias, el tema de las cajas de jubilaciones? Y te pregunto, cuando hablamos de la plata que ingresa a la caja por parte de todo lo que tiene que ver con el trabajador, si uno entiende el déficit, ¿es porque esa plata se orienta para otras cosas? ¿Se utiliza, se saca de la caja? Analizándolo, te pregunto, ¿no? ¿Eso es lo que genera el déficit? En realidad nunca se hizo una auditoría. Nosotros queremos participar de la auditoría y ver puntualmente si el déficit es tal. Por eso te decía al principio. Porque vos tenés, yo digo, vos tenés tantos trabajadores, te ingresa esto. Debe ser una torta de guita, ¿no? Obviamente. Y decís, y sale esto. Tendrían que hacer una auditoría y decir, ¿esto es lo que nos está pasando o no? Exactamente, pero primero que nada, dejar en claro que si hay un déficit, no es por culpa del trabajador que aporta 16% de su sueldo durante 25 años de su etapa, de la etapa productiva de su vida, y que hay cosas que nosotros no estamos dispuestos a ni a negociar, ni a perder, ni a claudicar, que es el 82% móvil y edad jubilatoria. Y esto que yo te preguntaba recién, esto, ¿por qué es un factor común en casi todas las provincias? Cuando vos lees, che, tal provincia, y hay conflicto con la caja de jubilaciones, si bien por ahí las modalidades, viste, que son diferentes, cómo trabajan, tienen mucha similitud. Los manejos malos se dan en todos lados. Sí, porque en la década del 90 hay cajas que pasaron a Nación. Hay cajas que pasaron a Nación. Y en el caso de Entre Ríos, no. Entre Ríos quedaron en la provincia, digamos. Y bueno, hay discusiones que cada vez que viene el Fondo Monetario Internacional pone este tema sobre la mesa de negociaciones, sí, siempre. Quieren que la gente trabaje más edad, quieren ajustar por ahí, bajar los porcentajes de jubilación y todo así. Exactamente. Es un clásico del Fondo Monetario, ¿no? El clásico del Fondo Monetario es la reforma previsional y la reforma laboral. Son dos parámetros que estuvo instalado. Las famosas, la ley Banelco y esas cuestiones. Son las tres, los tres caballitos de batalla del Fondo Monetario Internacional. Déficit fiscal, la ley, la reforma laboral y la reforma previsional. Luis, un pequeño mensaje para los compañeros docentes que están escuchando el programa. Obviamente se está cerrando un año terrible, angustiante. Yo sentí angustia en muchos compañeros docentes y triste en muchos casos. Me gustaría que le dejes un mensaje. Por lo menos uno piensa, no podemos proyectar mucho, dijo Luis, y yo coincido plenamente con él, pero la esperanza siempre está, obviamente. Por supuesto, al compañero que siempre estuvo ahí, agradecerle porque siempre estuvo ahí cada vez que nosotros lo necesitamos para algo, y ellos y nosotros para ellos también cada vez que lo necesitamos. Cerramos un año complejo y abrimos un año convencidos de que va a ser un año conflictivo de mucha lucha, en donde el conflicto va a tener tres ejes. Uh-huh. El primero y más urgente es la paritaria salarial y la recomposición del salario. El otro tiene que ver con el retorno a la presencialidad, que queremos que sea de forma consensuada y no unilateral como viene siendo hasta ahora. Y el tercero tiene que ver con esto que acabamos de decir, la defensa de la caja de jubilaciones y pensiones. Decir que vamos a estar en contacto permanente, de que las vacaciones no van a ser tal, porque vamos a estar permanentemente en contacto y alerta por cualquier intento, no solo de reforma de la caja de jubilaciones y pensiones, sino también atentos a la paritaria que va a ser en el mes de enero, y atentos también al retorno a la presencialidad. Así que desearles que pase unas felices fiestas, que pase un fin de año excelente y bueno, y que renueven la fuerza y las convicciones para seguir luchando en el 2021. Ahí está, qué lindo mensaje. Gracias, Luis. Buen año. Bueno, buen cierre de año, pero mucho mejor para el próximo. Bueno, a toda la gente de ACMER, tenemos muchos amigos ahí, le decíamos el nombre de Luis, lo hacemos extensivo a todo. Gracias, Luis. No por hoy, sino por todo el año, que nos acompañaste siempre que recurrimos. No, por favor, gracias a ustedes. Tenemos mucho que agradecerle a FM Lourdes. Aprovecho que está Pablo acá también. Pablito fue parte, ahí está. Pablito fue parte, es parte del... Tiene los ojos en la nuca, pero fue un fin de semana movidito que tuvo. Fue parte de lo que fueron las 100 horas de transmisión de radio y lo que quedó, que es el programa que ya quedó acá instalado en esta FM, que es ACMER Lucha y Se Escucha. Así que agradecerle a Pablo el profesionalismo y el compromiso para con nosotros. Ahí está, Bueno, Pablito, tenemos que hacer la tanda de Ramón y la nuestra, Pablito. Así que ahí, armá la voz con música y todo. Nos vamos.